paralamas. Baby, tell them, see them, who the man again? This is who the man again? You know, me bad pies. Martes estás escuchando Dub Night FM. Saludamos a toda la gente que ya está conectada esta noche de martes 10 de mayo. Me acompaña aquí en la cabina de Radio Zapote Moreno, Mr. Brown. Buenas noches, Moreno, Mr. Brown. Buenas noches, Oso. Buenas noches a todo el auditorio que, como cada martes, nos escucha. Pues desde hace ya bastante tiempo, pues estamos transmitiendo en vivo y en directo, como siempre, aquí en las cabinas de Radio Zapote, al sur de la Ciudad de México. Pues estamos en el 102.1 aquí al sur de la ciudad y pues ya saben los canales, ¿no? En el Blogspot de Tupnay, en el West Stream. Ahí está la webcam. Bueno, saludamos a todos los que nos acompañan ya este martes, ¿no? En el 199, Moreno, Mr. Brown, a un paso de los 200 programas y de iniciar una quinta temporada en el Tupnay FM. Pues así es, ¿no? Ya ahora otra temporada con... pues con todas las fuerzas y con todas las ganas, ¿no? Como siempre. Y pues con gusto, ¿no? De compartir aquí este espacio que pues casi todos los martes y todos los dubbers los han hecho suyo, ¿no? Así como también pues el público. Sí, también saludamos esta noche al todo el comité editorial de la Radio Zapote, que por ahí también ya nos están escuchando esta noche. Pues muy buenas noches a todos. Moreno, Mr. Brown. Este fin de semana fue la marcha de la marihuana. Es bien importante, ¿no? Marihuana Liberación. Celebrar este día, 16ª marcha internacional, ¿no? Ya más de 100 ciudades celebran este hecho. Pues sí, es casi un derecho, ¿no? Que nos han cooptado desde hace mucho tiempo junto con muchas otras reglas y otras imposiciones de carácter social, ¿no? Aquí desde Lázaro Cárdenas, allá en el siglo XX, todavía con él hubo unos intentos, pero lleva a cumplir casi un siglo donde la marihuana es condenada, hay un estigma muy grande. Sí, ¿no? Y hablamos de que son plantas que tienen un conocimiento y también un pasado histórico bastante importante para la humanidad y para muchas religiones en muchos países del mundo, y pues sus usos no se limitan solamente al recreativo, ¿no? Sino hay una serie de usos, una infinidad, ¿no? Que están, te digo, relacionados con fines puramente religiosos, otros fines, digamos, para elaborar cosas, cuestiones de materia prima, ¿no? Aceites, ¿no? Hasta otro tipo de situaciones, ¿no? Como ya ahora congregar gente en otro ambiente, ¿no? en otro rumbo, en otro camino, ¿no? Encaminadas hacia esto, ¿no? Hacia lo que ahora desgraciadamente es esta prohibición, pues ahora también se junta y este es uno de los motivos por los que también la gente ahora consume, ¿no? Sí, aquí toda la gente, pues hay que felicitar a toda la gente que se congregó, ¿no? Depende de quién convocó, porque hay muchas organizaciones convocantes en diferentes puntos de la ciudad. Y bueno, ¿no? También señalar, ¿no? Bueno, no, Mr. Brown, que ahora en esto de la ganja, pues también hay varias vertientes, ¿no? Ya, digamos, varios sectores, ya están los legacionistas, que los antiprohibicionistas, que los que solo uso médico y lúdico y cosas así, ¿no? Entonces también la lucha se va tomando varias formas, ¿no? Pero mucha gente, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, por lo que vivimos en este fin de semana, sí salió, ¿no? Dicen que más de 10,000 personas salieron, o sea, de aquí de la Ciudad de México. Pues es un número bastante relativamente, pues, a lo que hay en la ciudad. Pero bueno, también algo de lo que es muy importante es este hecho que comentas, que es uno de los aspectos también más importantes, es el aspecto medicinal, ¿no? Que a últimos tiempos también ha habido pues un boom en cuanto a bastantes investigaciones en las cuales también ha habido una serie de desarrollos y una serie de evolución en cuanto al tratamiento y el uso de la cannabis, ¿no? Y pues esto también pues es importante, ¿no? Y mira, vamos a poner una canción justamente de ese tema, del señor Cougaman, desaparecido Cougaman, con Whittaker Dub. Esa canción que se llama Give Me a Draw, para toda la auditoría de Dub Night. Dub Night. Legal, quiero mi ganja legal. Dejaré de comprarle a un wicked man. Soy legal, quiero mi ganja legal. Estamos de regreso. Fue de escuchar Give Me a Draw del señor Kugaman y Woody Caldop haciendo. Vamos a hacer una sección especial, ¿no? De Ganja Tunes, Moreno Mr. Brown. Y también, antes de. Vamos a aprovechar para hacer una mención que, bueno, como en esta quinta temporada de Dub 9. Ahora vamos a estar también por en la barra programática de Reggae Ambulante. También saludamos esta noche al auditorio de Reggae Ambulante. Para la gente que ya está escuchándonos también por ahí, pues le damos la bienvenida al Top Night FM. Muy interesante la barra de programas de Reggae Ambulante, ¿no? De que se conformaron. Pues dentro de este, pues digamos, esta quinta temporada, pues de, y otras ideas, este es algo muy relevante que agradecemos también ahí el espejo de, pues de la pandilla de reggae ambulante, ahí para que también escuchen el Dub Night y también pues chequen toda su programación de reggae ambulante, otra propuesta más de una radio comunitaria o alternativa, ¿no? Y bueno, saludamos al auditorio y bueno, y estamos también, otra cosa, vamos a promocionar, ¿no? Hacer una mención de este álbum de acá que acaba de salir, ¿no? Moreno, que hemos estado tocando también aquí en Dub Night, que es el álbum de Legal, ¿no? O sea, justamente este álbum se da, pues, en el marco, ¿no? También, o sea, del 420, que como todos sabemos hay el 20 de abril, y también, o sea, ahora, ¿no? Que se celebra el primer sábado de mayo, que se celebra anualmente, sí, en ciudades del mundo, que es la marcha de la marihuana liberación. Y bueno, también en el marco de esto están esta disquera Duphonic está sacando este álbum, ¿no? De remixes de Legal. Pues así ya tendremos esa sección, ¿no? Ganyalera para toda la pandilla que también pues degusta de estas atmósferas, ¿no? No, oye que sí. Y nos vamos a escuchar ahora lo que se refiere a Profesor Skank. Nos regala este remix de Legal, descarga libre. Estamos en Dubna FM. In a power combination, fi all the yoga smokers in a deep place. Ganja is the healing of the nation. So, legal, quiero mi ganja legal. Dejar de comprarle a un wicked man. So, legal, quiero mi ganja legal. Porque ocultarme si no soy criminal. Legal, quiero mi ganja legal. Si la fumo un político, porque pa' mí está mal. Legal, quiero mi ganja legal. Sembrarla, cuidarla y cosecharla. Vamos a prender yes, hoy la marihuana. Quiero fumarla todo el día. Es natural. estamos de regreso en el Top Night FM con unos canyatunes, Moreno, a propósito de que se dio la celebración anual de Marcha Liberación, de Marihuana Liberación. Hay que tenerlo más presente, ¿no? Y hay muchos canyatunes, ¿no? Sí, pues aquí está el ejemplo de este disco Dubphonic con todos los remixes. Y bueno, también pues ha sido una serie de inspiración para bastantes artistas del reggae y del dub, ¿no? Ahí está uno de los casos muy, digamos, simbólicos, el caso de Peter Tosh, ¿no? Que llevaba a los extremos su actuar, ¿no? De la legalización de la marihuana, ¿no? Sí, tiene ahí un famoso tune, ¿no? Famosos tunes. Legalize, sí. Sí, Legalize. Yo recuerdo, tunes así. La marihuana, Moreno, Mr. Brown, como nosotros, es una onda. La cuestión que le damos de fumarla, pues también es. Hay muchos usos, ¿no? Pero en el reggae muchos hablan así de fumar la ganja, ¿no? O sea, es algo. Una promoción muy directa que hay en el reggae, ¿no? Smoke the Weed, me recuerdo de George Palmer. Muy buena canción. No, pues. Yo ya no recuerdo. No, sí, yo soy una serie de tracks, pues, infinitos, ¿no? Y pues, bueno, va de la mano casi, ¿no? El reggae y el fumar, en muchos casos, en el caso de Jamaica, por ejemplo, ¿no? Joke Smoke de Tristan. Sí, un clásico. Y así, ¿no? Nosotros. Bueno, y ese día todos, el sábado ahí estuvimos fumando, ¿no? Haciendo la intervención ahí en el. Sí, estuvimos ahí también escuchando un poco de música, ¿no? Y compartiendo ahí con toda la banda que, pues, estuvo ahí presente en esta marcha, ¿no? Estuvimos escuchando también las propuestas de la gente, ¿no? Porque también hay que decir a la gente, pues, que también esto, hay mucha información, ¿no? O sea, también hay que tener así información a la mano, ¿no? Acerca de lo que están basando, porque en materia legislativa todavía la marihuana, pues, es un delito portarla, conseguirla, fumarla, todavía es un delito, ¿no? Sí, bueno, que ya sabemos que todo el problema, esto es un gran problema, más que económico, político, ¿no? Y bueno, hay que estar informado, hay que estar precavido, ¿no? También, o pues hay que tener cuidado, ¿no? Sí, sí, sí, de la señora justicia, ¿no? Sí, es. Sí, hay que tener así. Porque sí, hoy en día está más difícil. Bueno, vamos a seguir en Dub Night tocando una más, ¿no? Una más, porque ya tenemos que pasar a otra cosa, Moreno, Mr. Brown. Vamos a dar la información sobre el camping de este fin de semana. Robert Tribulation visitando la Ciudad de México, ¿no? Sí, toda la información. Y pues bueno, ya Crypto también podemos decirle, ¿no? Pero pues ojalá asistan a esta gran sesión de Robert Tribulation, ¿no? Un gran exponente de esta parte de Inglaterra, ¿no? Muy importante también para el dub, ¿no? Vamos a escuchar la versión de Atlas Dub y Submajesty de Legal. Estás en Dub Night. Place. Revela ya tu microphone, Mr. Zebra. So, legal, quiero mi ganja legal. Dejaré de comprarle a un wicked man. So, legal, quiero mi ganja legal. ¿Por qué ocultarme si no soy criminal? Thank you. muchachos y muchachas, chicos y chicas. Tune in to the Top Night on Radio Supper in Mexico City. Dub it crazy. Dub night, dub night, dub night, dub night, dub night. Transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Yo escucho Dog Night. El Adrián, ¿no? Muy buen tema nos regaló Atlas Dub y Submajesty de Legal. Bueno, ahí está la descarga libre en Duphonic. Está, es parte ya de su catálogo este trabajo. Moreno Mr. Brown, el fin de semana llega Robert Tribulation, Warsome and Power Some System a tener una sesión el próximo sábado. Y bueno, y también inaugura una serie de semanas intensas que vamos a tener. Porque bueno, además de este fin de semana, Warsome and Power, anoten una palomita, un recordatorio en el calendario, Robert Tribulation este sábado. Y después viene la visita de Dub Dynasty, Alpha y Omega Meets Alpha Estepa. Eso va a ser la tercera semana de mayo. La cuarta semana también hay mucha actividad, pues estará el Foundation Festival, donde va a estar Scientist de las leyendas del Dub, y además el hijo de Augustus Pablo, Addis Pablo. Van a estar los Rockers también ahí, estarán en el Foundation Festival. Después, la primera semana de junio, el Reggae Life Festival, que viene Alpha Blondie, el máximo representante del reggae en África. Y también habrá una importante sección dub compuesta por Paolo Baldini y Melo Mood, que estarán, también estará Bass Revelation, Oman de Pan de Hum, estará el Bungalow Dub, estará Mr. Sebre. Y bueno, y después también estará presente en la segunda semana de junio Indica Dubs, este productor londinense Moreno Mr. Brown. También se hace presente Moreno Mr. Brown, Indica Dubs, desde Londres. Pues entre todos estos grandes eventos del Dub, también hay por ahí otra serie de fiestas y festivales donde toca varios artistas y proyectos de Dub mexicano. Bueno, hay que recalcar que Robert Tribulation es la primera y única fecha en la que va a tocar. Sí, ahí se me escapó, por ejemplo, Reciclaje, que también tendremos los datos de cuando llegue. Esto va a ser el 28 de mayo. Vamos a tener la información de Reciclaje, ¿no? Sí, pero bueno, este, como comentábamos, es ahí varios artistas de dub y de reggae, ¿no? Y otros. No, la jornada va a estar intensa y todavía me faltó. Fíjate que después de Indica viene lo de Digital Dubs. Desde ¿sí? Brasil, Rio de Janeiro. Sí, no, bueno, Robert Tribulation, importante que vayan. También Alpha y Omega, Dub Dynasty, pues siempre traen música y un show nuevo, ¿no? Sí, vamos a tratar de hacer un contacto con la producción también de este fin de semana de Robert Tribulation en unos minutos más. Vámonos a más música. Y esto es algo nuevo de los Aliens Dread, que está publicado en Subliminal Records. Se llama Disaster, aquí en Dubna FM. Yeah. ahí descargué un MP3 del... Bueno, es un mix de Ya está el agua con nosotros. Bueno, nosotros hicimos un mix de esos males. A ver cómo suena. Igual también nosotros hicimos un... Un enlace con esos males. ¿Por qué se bajó ahí? Habíamos Gracias. Transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. También vamos a tocar unas de Moan Besa que nos mandó. Ah, eso que te decía. Sí, estaría chido. ¿Ese cuál es el de...? El de Lots in Loop. Ese sería algo así, ¿no? Sí, pero yo digo que yo pensé que ya lo habíamos bajado y algo pasó y no lo guardé. ¿Y ya no fuiste con Fanner? Pues no. Bocinas puestas. Así ya arriba, ajá. Estuvo chido. Nada más como que se pasó un rato de más, pero... No, pero como 8:30. Vamos. Bueno, escuchamos a primero a Alice Red y después escuchamos a Subasquila, ambos materiales que ya están en Subliminal Record, también en descarga libre, en este como dijo Juan Stepper, ¿no? Dedicada totalmente a la bass music, esta label. Sí, también por ahí acaba de... hay otra publicación nueva, ahí chequen en la página Subliminal Record. También en Green Beats hay una publicación nueva, la cual ya tuvimos, estuvimos tocando la semana pasada, Aztec Dub, este compilado de Dub que también merece pues tomarse un rato a escuchar, ¿no? Oye, Moreno, Mr. Brownie, también más adelante tendremos la nueva producción de Moan Besa que nos mandó, como siempre, ellos bien atentos que nos mandan el álbum para ser tocado aquí en el Dubna FM. Y bueno, esta noche, ¿no? Moan Besa, lo tocaremos más a más al ratito ya cerca del final, ¿no? Son muy buenos tunes. Y no, un agradecimiento, ¿no? Al crew de Moan Besa, ¿no? Por siempre que nos manda, tienen un relay, nos mandan la música. Desde Venecia, ¿no? Para toda la banda que le gusta el stepper, pues también para mí es uno de mis favoritos, ¿no? Aquí, pues nos hace llegar esta música y se las compartimos al auditorio del Top Nine. Mira, vamos con una rola del Aztec Dub. Este productor es del Estado de México, que es RBD Dub. Esa canción que se llama Falling Throne. Estás aquí en el Top Nine FM. No, ahorita hasta el de Elastic Dog me saturó así la página. Sí, yo no pude entrar, güey. Sí, no, me la tupo, ahorita me la sacó. Me la sacaron porque no, ya ya mucho tráfico, mucho. La onda es que luego trolean, carnal. Sí, me imagino. Luego me trolean, vale verga. Lo que te iba a decir, que si no tengo a alguien que te pusiera. No. Ahorita yo le tuve que poner unos seguros porque los que me venden en la seguridad del sitio. Sí, me dicen que qué pedo, ¿no? Sí, pues por ejemplo, la página del Chapote sí tiene también ahí un. Pasa ahorita, antes se pasaba un poco más, güey. Cuando estaba, por ejemplo, en la Radio Libre, que era un servidor de sur. Pero sí, güey, pues ojalá sea de tráfico y no troleo. No, es un troleo. Porque mira, yo no tengo nada ahí en el Green Beats, yo no tengo ni formularios ni nada. Los comentarios, troleo. Chale, pero ¿quién tan acá, güey? ¿Qué viaja? el de Kenner. Música de la introducción, ¿no? De Habbo the Bee, de después de escuchar al Kenner, también de los Dub Raiders, que aportó para Elastic Dub esa canción que se llamó Fire. Y bueno, Habbo the Bee, que también estuvo en el Dub Night hace unas semanas y que el Moreno Mr. Brown tuvo el honor de entrevistar para el nombre de todo el crew. Moreno Mr. Brown, te rifaste en la misión, ¿eh? Sí, bueno, ahí todavía hay bastante material que queremos compartirle, ¿no? En este caso, ahí están escuchando Habbo the Bee. También por ahí algunas combinaciones, ¿no? Con productores mexicanos. Y bueno, también vamos a seguir poniendo pues todo lo que hemos estado escuchando, que son bastantes releases de pues de producciones mexicanas, ¿no? Sí, mira, lo que vamos a ahorita ya estamos a punto de pasar los túneles de Moan Besa, Moreno Mr. Brown. ¿Cómo ves? Sí, pues son poderosos, ¿no? Para toda la pandilla, pues muy buenos, ¿no? Recomendables estos materiales. Sí, ahorita ya los estamos preparando. Bueno, agradecemos a Moan Besa de que se tome esta atención aquí con el Dub Night de mandarnos estos tunes para hacer el release en vinil. Es próximamente, pero antes que nadie en México, los tocaremos aquí en Dub Night FM, ¿no? Sí, agradecemos que se tome el tiempo de mandar esas versiones radio, ¿no? Que son especiales, ¿no? Por la duración, y pues son dedicadas para la difusión, y pues agradecemos ese detalle, ¿no? También por ahí tenemos, queremos compartirles música de Yatalagua, un proyecto brasileño, franco-brasileño, ¿no? Por ahí también hemos estado platicando con Mr. Aitz y Gustavo, ¿no? Que son, ellos también tienen el Sound System Kilogram ahí en Brasil. Pues tal vez en unos días tengamos una conexión para que también nos hablen un poco del proyecto Yatalagua, ¿no? Y también por ahí vamos a tener un poco de su música también. Y también más adelante vamos a tener los eventos de este fin de semana. Les recordaremos a todos de que Warzone and Power Robert Tribulation estará visitando la Ciudad de México en una sesión que para la gente que le gusta el dub, pues no se puede perder, Moreno Mr. Brown. Sí, una sesión esperada, una sesión master, ¿no? Ojalá podamos estar y puedan asistir también a esta sesión, única fecha, ¿no? Ahí en un camping por Xochimilco. Ya saben, ahí está toda la información en el Facebook de pues Dubwise Meeting, y pues ahí está para que también chequen todos los detalles, el costo, el precio, cómo llegar, ¿no? Principalmente, bueno, son, va a ser ahí por Xochimilco, les damos esa ubicación y pues, chequen el evento, caigan, ¿no? A este pues, gran festival camping Dubwise Meeting. Y mire, ahora sí, lo prometido es deuda. Esto es Moambesa. El cantante es Jules Ay, que es el bajista de Mellow Mood. Esta canción que se llama Ya at the Best. Esta es en el Top 9 FM. Casi hay teléfono primero. Never fail, I said. Jaja, I the best. Jaja, I the best. vamos a hablar un poquito. Bien, ya estamos de regreso en este 199 del Dub Night. Pues estamos escuchando Moan Vesta, este nuevo material que ya está por salir. Antes que nadie, Moreno Mr. Brown. No, pues bastante bueno, ¿no? Ahí con su toque particular de roots. Sí, esto vendrá a ser pronto, ¿no? Lo que este release viene en unos días, este vinil, 12 pulgadas. Y bueno, muchas gracias a estos señores de Moan Vesta por mandarnos el release. Aún tenemos cosas, vamos a hablar de los eventos del fin de semana. Vamos a tratar de hacer el contacto con la producción de también del Festival de Waste Meeting para obtener más información sobre Robert Tribulation y la visita de Warzone and Power. Vamos a estar tratando de hacer el contacto y vamos a ponerles otra canción para todos aquellos que están escuchando el Dub Night. El lado B de este vinil, nuevo vinil de Moan Vesta, lo tocará Prince David. La canción se llama Ever Living. Estás en el Dub Night. Thank you. al Eric ni pedo. Marca este número, porfa. 044-55-14-79-18. A ver, regrésalo tú, Moreno, en lo que veo lo de Eric. Bien, ya estamos de regreso, ya estamos casi en la recta final de este 199 del Top Night. Pues continuamos escuchando este material desde Venecia, Italia, Moambesa. Pues aquí para todo el auditorio del Top Night que le gusta al Stepper. Y bueno, ya para el otro martes les queremos recordar en este, pues ya cumpliendo los 200 programas, ya pasando a otra etapa, esta quinta temporada, pues vamos a tener de invitados a también a unos amigos de Tijuana, ¿no? En este caso va a estar aquí Dubos desde Tijuana, bueno, ya está radicando aquí con, y bueno, va a estar teniendo su una sesión en vivo, va a estar aquí platicándonos acerca de los proyectos que andan trabajando. Y bueno, eso es lo que vamos a estar celebrando en este, pues, 200 programas del Top Night y en esta quinta temporada, ¿no? Ya comenzando, pues, este, pues, otra etapa, ¿no? Ahí tenemos bastantes ideas que todavía queremos, aterrizar. Y bueno, también saludamos al auditorio de Regambulante y a Kenner, a toda la la producción de Rego Blanda que nos espejea. Y bueno, y también ya estamos a punto de hacer el enlace con la producción del evento del próximo sábado de la visita de Warzone and Power Tribulation. Casi estamos, ya estamos haciendo el contacto. Entonces, en el siguiente bloque vamos con la entrevista con la producción de Warzone and Power. Pero antes vamos con más música. Después de que escuchamos a Moan Besa, bueno, vamos a escuchar algo de lo que habíamos dicho de Yatalagua. El remix es de Black Fury of Dub. Estás en el Dubnight FM. A ver, marca este número 044-55-14-79-18-33. Eric, ¿qué onda, canal? Aquí habla el moreno y el oso. Ahorita ya. Ahorita, Eric, buenas noches. Ahorita ya en unos minutos que te vuelvo a hablar. Sí. Okay, sí, chido, carnal. Gracias, carnal, chido. Que pongo el flyer aquí en mi tablet para ver. Va. No me lo aprendí del flyer. Ándale, sí, carnal, para que nos le digas eso a la pandilla. Va. Ok, va. Chido, carnal, gracias. Ahorita te marcamos. Un abrazo a nosotros, hablamos. Igual, carnal, chido. Sí, ahí escuchamos a Black Fury of Dub y ya estamos, vamos a hacer un enlace vía telefónica, vamos a hacer una entrevista vía telefónica con la organización, la producción de Warzone and Power Over Tribulation. Ahí en el teléfono vamos a hablarle a Sergeant Rockart, al Sergeant Rockas, que nos va a atender la llamada justamente con este, con este motivo de Warzone and Power Over Tribulation. Y bueno, ya estamos también en la recta final de este 199. Una invitación para que celebremos juntos los 200 programas del Dub 9 FM el próximo martes. Ya lo decía Moreno, Mr. Brown va a estar sí, va a estar The Boss y también va a estar Kimo Ábrica, que es un también un talento de allá de las Tijuanas, va a estar ahí. Y sí, y también va a estar, bueno, va a haber, ya tenemos ahí unos varios invitados que bueno, ya vamos a concretar ya la próxima semana esta celebración. Y ¿cómo ves, Moreno, Mr. Brown? Sí, pues así es esto. Bueno, ahorita vamos a comunicarnos ahí, vamos a regresar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar con esta rola de Step Nomad, que es también uno de los próximos lanzamientos de Greenpeace Dead Label. Y que, por cierto, este próximo viernes ahí hay una celebración. Dub Electronic, va a ser el señor Tormain Dub, y bueno, va a ser la fiesta del Step Nomad, digamos, la fiesta Relays. Y bueno, vamos a sonar esto en lo que hacemos el contacto con Eric Valtierra. De su disco Radical Roots, ¿no? Sí. Que ya también va a estar el próximo fin de semana disponible ahí en Green Beats Net Label. ¿Qué pasó, Marcos? Pero si ya vamos a entrar, ¿o? Sí. Bueno. ¿Qué onda, Eri? ¿Cómo estás? Hola, no, todo muy bien aquí. Y entonces, ahorita ya entramos, ¿va? ¿Ya tienes la info y todo? Sí, aquí estoy con el taller. ¿Cuándo llega el Robert? Llega mañana. ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Cuándo llega el Robert? Pues llega mañana, sí. Mañana llega. Sí, por la tarde. Ah, por la tarde noche. Qué chido, man. ¿Ya está todo listo? Sí, ya, todo ya. Va. Sí. Entonces ahorita ya... Más serio, ¿no? Sí. Entonces ahorita... Oye, es que no tengo... Ponlas en YouTube, ¿podría? Sí, ¿cómo se llama una? A ver, dime. Ponle... Tribulation y ponle Rod Taylor. Ese está en el YouTube. Sí. ¿Y tu carnal? ¿Sí me escuchas allá, no? Sí, incluso está mejor. Escucha mejor. Ahí se escucha mejor. ¿Bueno? Bien. ¿Cómo se llama? Tribulation. Tribulation, le pones Rod Taylor. Si no metes a mi Facebook, ahí está. Facebook. ¿Reciente, es reciente? Ajá, le bajas un poquito y ahí vienen muchísimas rolas. Puse como 6 rolas seguidas de Robert. Va. Igual ahí con la que quieras, pero hay una de Rod Taylor. Sí, sí, ahorita lo estoy tratando de bajar. Sí, ya lo estoy bajando, pero tengo ahí unos... Todo chido. ¿Ya van a caer o qué? Ajá. Mira, voy a poner una rolita en lo que baja esto, va, pero ya estoy casi listo, va. Está chido. Entonces aquí lo voy a bajar todo. Y ahorita voy a ir contigo, va, para ir para irnos a la entrevista, va. Va, hablas fuerte así como ahorita para que capte chido el micro. Gracias. Sí, ya estoy pegado aquí en la bocina mía. Y bueno, ya tenemos ahora sí el contacto con la producción de Robert Tribulation en México, Warzone and Power, el festival Dubways Meeting. Y en la línea está el Sergeant Rocas, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Hola, Oso. Buenas noches, hermano. Buenas noches a toda la gente que está escuchando el programa. ¿Sí? Gracias por tomar la llamada esta noche. No es nada, hermano. A ver, platícanos acerca de Robert Tribulation, hermano, que va a estar por primera vez aquí en México. Sí, estamos muy contentos, la verdad, ya. También bien emocionados, parece que son reyes magos. La verdad, es una de las, no una, es la sesión más importante que hemos estado realizando. Todas las sesiones que hemos hecho, esta es para mí, por lo menos, la más importante y la más seria y con más trascendencia. La verdad, es un momento clave en el país y creo que se empata con esta sesión, ¿no? Es como la mímesis de todo lo que está pasando, esta sesión reveladora, ¿no? Espiritual totalmente y militante, totalmente de militancia, este trabajo que estamos haciendo, mi querido. A ver, platícanos acerca de Warzone and Power, Robert Tribulation, de este sonido de Londres, platícanos algo. Sí, viene con todo el señor. Robert Tribulation empieza desde el año 70 a ser Dubwise, Steve especial. Él empieza con su proyecto Tribulation All Stars, que es con lo que él comienza. Y este proyecto se termina y él comienza con su sound system y con el nombre de Wilson and Paul. Robert Tribulation es originario de West London. Me refiero a West London tal cual porque hay diferentes escuelas en Londres de dub, no nada más en ciertas partes, sino cada uno de los lugares donde se funda algún sound system o algún estudio tiene su diferencia de estilo y es totalmente, se puede escuchar, ¿no? al instante la forma de hacer la música en cada una de estas tribus de sonideros y de productores en Londres, ¿no? En este caso, West London, pues, tiene muchos representantes, tales como Tomadix, como Ital Meek, como el mismo Wilson and Power, claro, King Alpha. Es muy poderoso, la verdad, este tipo de rap, pues, en específico es Stephen. Dubwise, y pues Words and Power, aparte de las producciones, que es un sello que tiene Robert Tribulation, el sello se llama igual que su sound, Words and Power, y pues es muy poderoso este sonido de este señor. Ha estado tocando en Reggae Bus, ha estado en Weekender, la mayoría de los festivales más importantes, en Dove Camp, por ejemplo, también en Francia, la mayoría de los festivales alrededor de Europa. Esta es la primera visita que hace a México. Y pues es una sola sesión, es una única fecha para la gente que vive aquí en el Distrito Federal. Y pues estamos esperando ya con todo esta sesión, mía. O sea, muy emocionado, la verdad, por tener a esta historia, a esta leyenda del dubwise, del reggae en el mundo, y que a lo mejor muchas personas no lo conocen, a este señor. Este señor tiene una trascendencia y tiene una fuerza impresionante, militante totalmente el señor, porque es muy distinto a muchos tipos de dub que existen en la actualidad. Este señor está totalmente comprometido con la militancia. ¿A qué me refiero con la militancia? Pues al sentido en el que se dirige a la gente, la responsabilidad que él tiene con su sonido, porque tener un sonido no nada más es cobrar dinero, eso que quede muy claro. Tener un sonido requiere una responsabilidad tanto con la gente, del ámbito social, político también, espiritual y cultural totalmente. Esto es lo que estamos haciendo, es una defensa totalmente del DAF. Somos defensores del DAF, defensores del sound system, de la cultura del sound system verdadera, que es exponer y regresarnos a la raíz de la que nos ha desviado Babylon. Ese es nuestro objetivo, es totalmente de militancia. Este evento es totalmente fuera de Babylon, de ego. Esto que estamos haciendo es con mucho esfuerzo, oso, se gastan muchas cosas, es muy desgastante, pero es muy fructífero a la vez, precisamente por ese objetivo que tenemos, ¿no? Es cumplirlo, hacer que la gente escuche y vibre con esta música, que es más que música, es para reencontrarse consigo mismo, es para reflexionar, es para totalmente la defensa de la cultura y de la raíz mexica. Este señor viene totalmente a darnos un mensaje de unidad y de respeto hacia el trabajo de los demás también, porque esto es muy difícil de hacer y pues lleva mucho tiempo. Este es nuestro quinto festival que hacemos con mucho esfuerzo, hemos pasado muchas cosas, siempre hemos remado en contracorriente cosas aquí, lamentablemente aquí la gente que hace este tipo de eventos los hace por otro tipo de causas, ¿no? Monetarias, lo que sea, no se respeta totalmente a todos los productores y todos los artistas aquí en México. Pero sí hago énfasis en nuestra labor militante totalmente, porque creemos en la música más que en otro tipo de situaciones. Y es la música la que nos hace vibrar, es la que nos hace cambiar de pensamiento, reencontrarnos con la esencia, con la naturaleza, respetar a los hermanos. pesar de que se han hablado cosas de la sesión y ya se ha hecho controversia de este tipo de esta sesión, nosotros si no hablamos mal, seguimos adelante y nuestro trabajo va a hablar por nosotros. Esta sesión la va a potenciar Giacomo Sound System. Es algo que quiero adelantar de este poderoso sonido que estuvo apenas en el momento de la revolución, precisamente el sábado pasado. Giacomán va a reforzar, bueno, de hecho para esta sesión Giacomán va a renovar su sound y le vamos a dar una sorpresa a la gente. Vamos a escatimar en el sonido, que es lo más importante de las sesiones, también junto con el artista, junto con la gente que va. Entonces no vamos a minimizar el trabajo de ningún sonido porque cambia de nombre o porque cambia de bocinas o lo que sea. Todos los sonidos y cada uno, mientras den el mensaje que se tiene que dar, son importantes. Entonces, en este caso, el apoyo lo tenemos total de Giacomán, y es un respeto total al hermano. Como te digo, no vamos a escatimar el sonido. Esperamos a la gente. Para esta sesión es muy importante que la gente se venga a la danza, porque estamos llamando a la gente. De hecho, Robert llama a la gente, más que nosotros. Robert está llamando a toda la gente que realmente le gusta y le enamora este tipo de música para cambiar, no para volverse rockstar ni para ser nada. Aquí nada es importante más que el mensaje y que cambiemos algo positivo en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro espíritu, nada más. Esa es la verdadera militancia de esto. El costo es de 200 pesos. Creo que también pues pueden checar la gente cuánto cuesta una sesión en Londres de este señor, qué difícil es traer este tipo de cosas y remar contra corriente, porque estamos haciendo algo underground, algo que la gente que normalmente escucha dos en México no lo conoce en su totalidad. En las páginas y en el evento estamos posteando pues alguna de las pocas producciones que tiene este señor en vinil o en disco, que están al alcance de la gente, porque la mayoría de esta música es para la sesión directamente. Son dubplates la mayoría de esta producción que tiene este tipo de artistas de West London, en especial. La base de esta como distinción en West London es precisamente, por ejemplo, ellos ponen tres versiones de cada canción, por ejemplo, ¿no? Es una de las cualidades que tiene West London en particular, tres versiones, muy fuerte, muy poderoso, totalmente espiritual y militante esta sesión que vamos a poder tener el lujo de los que vayan a asistir a escuchar a este señor. Es una sesión que yo les recomiendo en especial. Esto es en un camping, también es algo que tengo que mencionar. Es al aire libre, nosotros buscamos un lugar en específico. Nosotros buscamos un lugar en donde pueda toda la gente, sin distinción de razas y sin distinción de lo que sea, ¿me entiendes? No hay distinciones aquí, precisamente por eso invitamos a todas las tribus. Todas las tribus son bienvenidas a esta sesión. Es muy accesible la entrada. Lo hacemos en Xochimilco porque creemos que es un lugar clave para nuestro país, un lugar de magia, un lugar de poder ancestral para la danza. Esto es para nosotros perfecto. No buscamos un lugar por otra sesión, sino un lugar que se preste para poder realizar esta sesión, donde se pueda escuchar el sound a todo el volumen, porque el sound system es a un volumen fuerte, ¿sí? Entonces queremos que no se pare la sesión, queremos que todo esté tranquilo, tenemos todo bajo control, hay seguridad, vamos a tener barra para la gente que tome algo. Tenemos agua, va a haber comida, zona de camping, el lugar tiene pasto, está muy bonito. Nos costó muchísimo trabajo, eso es algo que quiero mencionarle a la gente. Mi compañero Vladimir y yo estuvimos días enteros buscando lugares con la bici, bajo el sol. Eso no lo sabe la gente, ¿no? Pero lo tiene que saber, porque esto no es gratuito. Esto lleva un trabajo de esfuerzo mental, corporal, espiritual. Esto no es gratis. Para la gente que esto es muy difícil hacer y no nos hace estamos haciendo cosas por voces, estamos haciendo las cosas para que nuestro país cambie, porque estamos en una situación muy difícil en este país. Si no hacemos el cambio, la gente, vamos a seguir como siempre, siempre envidiándonos, siempre queriendo bajar al otro, porque midiéndonos las cosas y las personas son, y ya son como son, porque es un destino el que nos trae aquí. No es más uno que otro, pero cada uno tiene una misión aquí y no tiene que ser molesto para unos y para otros la misión que Rastafari le dio a cada quien. Eso es personal. Entonces nadie puede envidiar lo de los demás. Cada uno tiene que enfocarse en la misión que le dio Silasia y aquí. Y el que crea que el Sabbath está alejado de Rasta está equivocado, porque esto tiene totalmente un sentido espiritual y va más allá de Babil y de todo lo material que pueda imaginarse la gente. Esto es muy poderoso, esposo. Te agradezco este espacio porque es muy importante difundir, no nada más difundir cierto tipo de eventos por caridad o porque... por elección, si me entiendes. Esto, yo creo que la música debe ser abierta, el evento, por ejemplo, ha habido eventos que los organizan otro tipo de personas y a mí me gusta el artista que va, yo no por la forma de la organización no dejo de ir, ¿me entiendes? Cuando para mí es importante ir a una sesión, a mí no me importa tonterías, simplemente se va, se asiste, porque se supone que nos gusta el sound system y nos gusta el DAW, ¿no? Y hay muchas manifestaciones que todas son respetables, obviamente. Pero es importante tener esto muy claro, ¿no? En esta sesión pues invitamos Dubwise Meeting y Dubwise México, perdón, y Militant Warriors invitan esta sesión. Como te comento, Full Sound, Yacomán, esperamos a toda la gente, no escatimaremos el sound, no van a llevarse ninguna decepción porque este sonido suena muy bien. Cada uno tiene su estilo y los mismos sonidos lo sabrán, y quien diga que no es porque son otros tipos de pensamientos, que cada quien piensa como quiera, pero están totalmente invitados. Camping Session en Xochimilco, y la dirección es Josefa Ortiz de Domínguez, Chililico, número 21, Colonia Barrio de la Santísima, Xochimilco. El acceso general es el día de $200 y es a partir de las 8 de la noche, o sea. Otra cosa que quiero anunciarle a la gente, nos preocupamos por todo, nosotros nos importa, no nada más nos importa el dinero de la gente, como otras producciones pueden haber, ¿no? Sino nos importa que la gente llegue bien, que sepa cómo llegar, que esté entre las cosas, brindarle el servicio mejor que se pueda a la gente para que se la pase mucho mejor. En este caso lo menciono porque tuvimos contacto con algunas personas de la Santísima, que son taxistas. Entonces nosotros no nada más generamos a nosotros, sino tratamos de generar trabajo a partir de nuestro mismo trabajo. Es totalmente socialista la causa, ¿entiendes? Entonces, debido a esto, nos pusimos de acuerdo con unas personas que son visitaxistas, entonces van a estar esperando a la gente en la catedral principal del centro de Xochimilco, en la iglesia principal, y de ahí van a, obviamente les van a cobrar algo los chavos, porque van a sacar un dinero para ellos también, pero va a ser muchísimo más fácil que llegue la gente con visitantes directos para allá. Si no, es muy fácil seguir el mapa, o sea, no hay pierde, o sea, está todo bajo control, el lugar está muy bonito, entonces vamos a poder oír a este señor tranquilo. Es una sesión totalmente de militancia, ustedes lo notarán totalmente el cambio de la forma en la que puede uno y otro artista tocar, y la forma del mensaje también al que va dirigido, y la fuerza que lleva también, porque este señor es uno de los personajes y de los artistas, productores y soundman más serios que hay en la escena. De hecho, yo creo que me atrevo a decir, junto con Yashaka, de hecho este señor empezó casi al mismo tiempo que Yashaka, pero este señor era underground, justamente. Entonces me atrevo a decir que está al nivel de Yashaka y de Abashanti, y me atrevo a decirlo con todas las bases que tengo, ¿me entiendes? Puedo considerar un conocedor de esta música y es totalmente recomendable para los que son conocedores, pues, y para los que no también, porque viene a traer otro tipo de vibra para nosotros, un regalo tal cual. Muchas gracias, Eric, por la información ahí bien precisa. Y nos vemos ahí el próximo sábado y mucha suerte a seguir promocionando este tipo de sesiones, este tipo de música, ¿no? Sí, sí, mi hijo, y muchísimas gracias a usted también tomar su tiempo. Toda la gente, todas las tribus, bienvenidos. Esperamos a toda la gente de todo corazón. Nosotros no mentimos, hablamos de frente. Con que tengamos que hablar de frente, se hablará. Y lo único que puedo decirte a otros es que nosotros no somos aparentes. No nos ponemos máscaras, necesitamos, pero no somos dos caras, ¿me entiendes? Nuestro trabajo es de cariño y de corazón. Entonces, creo que el trabajo hablará por sí solo, más que lo que yo estoy hablando ahorita. Esperamos a toda la gente que quiera ir, todos son bienvenidos. No queremos mala vibra ahí, no, ni tribulación, aunque pues esta sesión va a ser totalmente para romper con la tribulación viniendo de Robert, ¿no? Por eso el nombre de Robert Tribulation, porque él rompe esquemas y rompe ese tipo de barreras, ¿no? ¿Sí? Y ese lo vamos a poder escuchar y sentir toda la gente que pueda asistir y que quiera asistir. Todos invitados, muchas gracias, buenas noches, gracias, y gracias a toda la gente que está escuchando el programa. Respecto a todos, y pues no me queda otra cosa decir que Rastafari el guía y pues estamos entregados totalmente a Jarvis. Entonces pues no tenemos miedo de nada, o sea, ni problemas con él, ¿entiendes? Tenemos bastantes problemas en nuestro país, como todavía estás pensando en problemas de hormigas, ¿entiendes? Muchas gracias, Eric, por la información. Ahí nos vemos el sábado. Cuídate mucho, Oso, te mando un abrazo y saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, ahí está Rastafari. Eric Valtierra de la producción, que nos da una entrevista. Antes de irnos, vamos a escuchar esto de las producciones de Robert Tribulation aquí en Dubnight FM. Regresamos para despedir y para hablar de algunos eventos también por ahí. Se desconectó el RR. Estaba chido el video. ¿Cuál es? Es uno de esos, ¿no? ¿Cuál es el audio? ¿Pero cuál será el de la entrada y cuál será el de la salida? Vámonos, Moreno. Se votó este. Estaba LR y ahora ya. Y uno de paz, sí, ¿no? Pues vuélvele a configurar. Igual ese regresa. Ah, se votó el. Sí, o sea, un canal. Sí. Al final de Top Night 199, Moreno Mr. Brown, después de ahí la información precisa para Warzone and Power Tribulation el próximo sábado 14 ahí en los rumbos de Xochimilco, un Reggae Camp Festival Dubwise Meeting, ¿no? Bastante buena propuesta esta, ya lo escucharon a voz propia de los productores, Dubwise Meeting, ahí este festival camping en Xochimilco, chequen ahí la página de Facebook para que también tenga presente la dirección y bueno, ahí está este pues bastante gran evento esperado, ¿no? Sí, y también los queremos invitar porque el día viernes también hay sesión de dub, estaremos festejando el nuevo release de Green Beats and Dead Devil, que es ya también de un artista reciente que todos conocen, el Leopard Digital de Unidub Estación, de Unidub Estéreo, que ahora también, y Babylon Central, que ahora también va a estar, él tiene su faceta de productor bajo este nombre que se llama Step Nomad. Y bueno, el viernes ahí la fiesta, va a estar el señor Tormaindub, va a estar R-Sound System, va a estar el mismo Step Nomad, va a estar su servidor de Alta Fidelidad, y esto va a ser la pulquería esta que está ahí en Tlalpan. El sol sale para todos, ¿no? Ahí a un costado del metro San Antonio Abad. Pues ahí está esta invitación, también esta propuesta. Viernes, ahí con Tormaindub, Step Nomad, ahí escucharon toda la propuesta. Y bueno, ahí para que también escuchen este release, ¿no? A cargo de Step Nomad, ¿no? Radical Roots. Sí, también El día sábado 14 estará Unidub Estéreo ahí en el Bar La Bala, que está ahí en el Metro Jamaica. También una invitación a toda la gente a esta, que es una nueva propuesta. Hicieron ahí lo de Miniman y ahora Unidub Estéreo el sábado 14. Pues otra propuesta más, ¿no? Ahí en estos lugares por el Metro Jamaica, ahí para que toda la banda también le caiga al top. Bueno, llegamos al final de este Top Nam. Un agradecimiento a toda la gente que estuvo conectada esta noche. Sí, un saludo a todos los que nos acompañan en el Top Nam. Como siempre, todos los martes. Una invitación para escucharnos el próximo martes, a partir de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche y algo más. Estamos aquí en el club de Top Nam. Nos vemos para celebrar juntos nuestro número 200. Hay una invitación importante. Pues así, los esperamos el próximo martes. Top 9. ¿Dónde pasó, amor? Se fue la entrada de... ¿Y en el West Stream sí entra? Thank you. Pero aquí es por uno de estos, ¿no? Sí. No, por este no es. Por este es. Pero si estaba sonando antes, es lo raro. Sí, güey. Pues que ya está muy acá el falso, güey. ¿Es el step number? Sí. Thank you.